Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Acá estuvimos. El 3 de junio de 2015 respondimos a un llamado urgente. Nos encontramos en un grito colectivo. Ni una menos. Salimos a las calles para decir basta de femicidios. Fuimos una marea que abrazó a las sobrevivientes, a las familias, a vos, a mí, a todas. Reclamamos, denunciamos, le pusimos nombre a la violencia y también al dolor. El 3 de junio señalamos que la violencia machista no es un tema de seguridad, es una cuestión pública. El lugar más inseguro puede ser nuestra propia casa. Pedimos acompañamiento, medidas de prevención, cuidado, educación. Estuvimos, por vos, por mí, por las que fueron asesinadas, maltratadas, abusadas, por las que pidieron ayuda y nadie escuchó, por las que ni siquiera fueron noticia. Estuvimos con amigas, con familia, con compañeras y compañeros del colegio, de la facultad, del trabajo. Estuvimos con vos, que fuiste sola, pero te sentiste acompañada. Pasaron 10 años. El 3 de junio no es una efeméride, es una herida abierta. Hoy en la Argentina asesinan a una mujer cada 26 horas. La desigualdad persiste, aunque algunos pretendan negarla. Acá estaremos. Las redes de mujeres resisten. Nuestro compromiso es no retroceder. 10 años después, seguimos unidas. Porque nos siguen matando. Y nos queremos vivas. Acá estuvimos. Acá estamos. Acá estaremos. Gritamos juntas, gritamos todos, ni una menos. 3J a 10 años del ni una menos. En la semana del Día del Periodista, recordamos justamente que hace 10 años fue una periodista, Marcela Ojeda, que denunció en sus redes sociales, nos están matando. Y así, junto a otras iniciadoras, gestaron una estrategia de diálogos y asambleas para instalar la problemática de los femicidios y la violencia machista y sus consecuencias. Reuniones, asambleas con debates colectivos bajo una consigna, ni una menos. Fueron cada vez más convocantes, las calles se llenaron de compromiso ante la cantidad de femicidios y violencia contra las mujeres, y así se logró instalar en la agenda pública la necesidad de tener políticas destinadas a la prevención, al tratamiento y registro de los casos. Nació un compromiso organizado en la Argentina por la defensa de los derechos a una vida libre de violencias machistas. Nacieron así redes, encuentros, asambleas, activistas por el sostenimiento de la vida, por el derecho al aborto, feminismos y transfeminismos populares, por los derechos laborales, por una justicia no patriarcal, por la educación, la producción nacional y la ciencia. Con estrategias de organización en las calles y con organización, conseguimos avanzar en la inclusión y leyes que ampliaron derechos como la ley del aborto en el año 2020. Las cooperativistas, por medios de nuestro Comité de Equidad, nos sumamos a las luchas por la inclusión, las prevenciones de las violencias desde nuestras entidades y por medio del Comité de Equidad de Género de Cooperar, nos expresamos y creamos herramientas para la equidad. Hoy, desde una violencia instalada por el mileísmo y un Estado ajustador que empobrece y estigmatiza a la gran parte de quienes se manifiestan y reclaman, utilizan la burla para responder a los reclamos con discursos de odio y discriminación. Negadores de la necesidad de destinar recursos, ataca y culpabiliza al wokismo y feminismo de hacer daño a la humanidad, entre otras cosas. Las cooperativistas salimos a las calles como activistas, feministas, y en apoyo a los reclamos en contra del ajuste económico, de financiamiento y vaciamiento de políticas inclusivas, que también es violencia económica, contra la represión a jubiladas y jubilados, para exigir políticas de cuidados y de licencias para mujeres y gestantes. Por las universidades, la salud pública, las discapacidades y porque nos siguen matando, nos encontramos en las calles, al grito bien fuerte, contra el ajuste y la crueldad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo van? ¿Cómo estás, Ernesto Horvat? Muy bien. Acá, don Daniel Alvarenga, saludamos a Mariana Anzorena. Hola, chicos. ¿Cómo andan todos ustedes? Todos nuestros radioescuchas. Supongo que muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por lo de chicos. Y si lo son, claro sí. Que sí. Diciendo radioescuchas, lo de chicos que queda un poco... contradictorio, decís vos. Pero está bien. No importa, está bien. En relación a la apertura de Mariana del día de hoy, claro que sí, que tenía que estar relacionada con el Ni Una Menos. Hay una nota, yo la leería completa en página 12, que firmó Lila María Feldman, y que es 4J y no 3J este año, una guía sobre el arte de marchar, número 4, ya he escrito otras notas, es absolutamente recomendable. Y un solo parrafito dice, marchar hoy, porque esto lo publicaron el miércoles, ¿no? Marchar hoy es y será unir las luchas, coser todos los pañuelos y todas las intemperies para así arroparnos y caber allí, que haya calor donde debe caber, cálidez para lo árido. Insisto, es preciosa la nota, pero creo que fue un poco lo que pasó el día miércoles, ¿no? A donde todas esas luchas que están desperdigadas terminaron uniéndose en una sola jornada con la sabia decisión del movimiento de Ni Una Menos de no salir a las calles el día anterior, que era el día que se cumplían los 10 años el 3J, sino salir el 4J. Claro. Uh-huh. Y buena respuesta a el tuit de Patricia Burlich, ¿no? Que decía que las de Ni Una Menos, así arranca el tuit, ¿no? Las de Ni Una Menos ideologizan los temas, dice Patricia Burri. Y sí, claro. Sí, claro que sí. Claro. Como, es que como hay los, que ideologizar. Claro, como dice, está todo politizado. Y claro, amigo, está todo claro. Politizado. Ella no. Ella manda a disparar, pero sin ideología. No, claro. Las balas no tienen ideología. El gas pimienta no tiene ideología. No, es solo claro. Un tema técnico. Bien, tenemos por delante todavía un enorme programa, el número 725 de esta temporada número 16. Andrés Zeiman, nuestro politólogo de cabecera de este programa para analizar los movimientos del Congreso Nacional, se va a acercar hasta el estudio y también nos va a hablar sobre la aparición de Cristina Fernández de Kirchner y su candidatura ya confirmada en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Uno se pregunta, ¿se va acomodando la interna? ¿Hay unidad electoral? ¿Pero también habrá unidad programática? Bueno, de estas cuestiones vamos a estar conversando apenas en un ratito con nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeiman. En el programa de hoy, en este Desde la Gente de hoy, te vamos a presentar a Débora Barbuto, una pianista de excelencia que junto a su banda está presentando su último trabajo, un disco con canciones inspiradas y dedicadas a algunos de los personajes míticos que hacen al imaginario argentino. Y desde la columna de géneros vamos a hablar con una de las autoras del libro Práctica y clínica con personas mayores, herramientas de abordaje, es una forma de pensar la vejez, pero desde otro lugar y con una mirada también feminista. Silvia Porritelli esta semana, para su informe, dialogó con Pablo Imen, que es el director de IDELCOP. Estamos hablando de la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta charla es en el marco del Año Internacional de las Cooperativas 2025, dispuesto por Naciones Unidas, y la pregunta central giró en torno a qué es lo que puede aportar el cooperativismo para construir un mundo mejor. Se cumplen 125 años del nacimiento de Leopoldo Marechal. En Desde la Gente hoy lo vamos a recordar haciendo foco en su aporte al concepto patria. Pero ahora vamos con el tema de la semana, un tema central, si los hay, y son las luchas y las resistencias a este modelo anarcocapitalista que está gobernando y que vienen de abajo y que comienzan a unirse. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Está sentado allí ya en el estudio nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Siempre te decimos más o menos lo mismo, pero la Argentina es un país a donde en una semana sucede lo que en otras naciones puede pasar a lo largo de 100 años. Y esta semana no fue la excepción. Uno de los temas más importantes de esta semana fue la marcha de Ni Una Menos, que este año no fue el 3J, fue el 4J, para hacerla converger con la marcha de jubilados, jubiladas, y a la cual se sumaron otros muchos reclamos. Sí, una movida muy interesante y al mismo tiempo una jugada, diría, maestra de quienes integran el colectivo Ni Una Menos, ¿no? Pensemos que se cumplieron 10 años del primer 3 de junio, el de 2015, aquel que sorprendió a propios y extraños, ¿no? En esa marea violeta que se dio en aquella oportunidad, ¿no? Denunciando la violencia machista, ¿no? El hartazgo frente a la violencia machista. Y digamos que el colectivo Ni Una Menos, el movimiento feminista, se podría haber quedado en un gesto, para decirlo de alguna manera, corporativo, de reivindicarse a sí mismo, de reivindicar su propia demanda, su propio reclamo, que por supuesto es recontra legítimo. Y sin embargo, en una lectura muy aguda de la coyuntura, ¿no?, y del momento político actual en Argentina y del perfil del actual gobierno, el movimiento lee que es necesario articular un conjunto de luchas, ¿no? Es decir, no resguardarse sobre su propio reclamo, sino al ver también la fragmentación y la división de diferentes reclamos que aparecían en semanas previas, por un lado los científicos y las científicas del CONICET, por el otro lado los residentes, las residentes del Hospital Garrahan, por el otro lado los artistas, las artistas en el Instituto Nacional del Teatro, por el otro lado los discapacitados, las discapacitadas reclamando la emergencia por la falta de presupuesto. Bueno, la necesidad de las universidades públicas, ¿no?, que vienen con su reclamo muy fuerte del año pasado, bueno, la necesidad de articular el conjunto de los reclamos en una manifestación general. Y creo que y por supuesto, ¿no?, los miércoles de los jubilados y las jubiladas, ¿no? Claro. Entonces, el gesto de mover el 3 de junio al 4 de junio es un poco decir, tenemos que interpretar la coyuntura en la cual estamos viviendo, tenemos que promover una articulación de las diferentes luchas, romper con la fragmentación, romper con el aislamiento. Y creo que en ese sentido la marcha de por sí es un éxito, porque al mismo tiempo la verdad que en la última semana veníamos analizando, ¿no?, en las columnas previas que el gobierno, desde el caso Libra y desde la marcha antifascista de principio de febrero, había perdido el dominio de la agenda pública, un poco logra salir de ese lugar defensivo en mitad de abril, ¿no?, con el acuerdo con el fondo, donde logra dar de alguna manera un paso adelante, la salida del CEPO, ¿no? Construye una agenda un poco más favorable a su perfil político, obviamente con las elecciones de la ciudad en el medio, que fueron importantes para el gobierno, también una demostración de fuerza principalmente con el PRO. Y me parece que en esta semana aparecen irrumpen todos estos reclamos, todas estas demandas que lo pone al gobierno a la defensiva, ¿no? A explicar qué pasa con el Garrahan, a explicar qué pasa con los discapacitados y las discapacitadas. Bueno, a responder más que a pasar a la ofensiva. Claro, pasar a la ofensiva, claro. Y bueno, me parece que ahí el gesto del colectivo Ni Una Menos, del movimiento feminista, es sumamente interesante. Bueno, hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, claro, de aquí en adelante. Claro, hay algo, pero hay algo, ¿no? Se nota que hay algo que por ahí abajo está pasando, ¿no? Bueno, a ver, es una sociedad, la Argentina, que es contenciosa, que es conflictiva, podríamos, ajá, decir, y es un gobierno que está afectando derechos de manera muy, muy, muy potente, ¿no? En ese sentido, es difícil pensar, o sería difícil pensar, que no exista una reacción. Me parece que lo que estamos presenciando por ahí en esta semana es, bueno, cómo la ofensiva sobre un conjunto de sectores aparece una respuesta, ¿no? Claro. Que igual, yo creo que en ese sentido, digo, sí, podría haber sido mayor, estamos en presencia de un ajuste muy brutal en el Estado, pero también una transferencia de ingresos muy brutal en el conjunto de la economía. Pero bueno, digo, tampoco es que no ha pasado nada, ¿no? Porque estábamos, sí, hablando hace unos minutos de las marchas de la universidad pública el año pasado, el 24 de marzo, que sigue concitando una adhesión popular también con las movilizaciones enormes a lo largo del ancho del país. Vimos también, como decíamos, todos los sectores que se estuvieron movilizando últimamente. Hubo paro general más allá del lugar dubitativo en que queda siempre la CGT, ¿no? A medio camino de nunca profundizar un plan de lucha. Hubo paros generales, ¿no? Que tuvieron además una muy fuerte adhesión y un incomodidad del gobierno con eso, ¿no? Es decir, no es que no ha pasado nada, ¿no? También en las provincias, ¿no? Reclamos, movilización. Bueno, el caso de Tierra del Fuego de manera más reciente, ¿no? Claro. Entonces, diría, no es que está todo muy calmachicha, sino que, bueno, claro, pasa algo por abajo. Claro. Pasa algo por abajo. Obviamente, eso es un gobierno que va muy a la ofensiva, que está muy, que tiene apoyos políticos y económicos muy fuertes. Digo, acá no hay un gobierno, hay un sistema de poder. Claro. Eso es lo que, uh-huh, hay que entender. Porque, claro, si no, pareciera ser que la gente es medio temblorosa, que la ciudadanía argentina de repente se volvió sumisa, que acaricia el látigo. Y me parece que, bueno, efectivamente hay cierta efectividad y eficacia en la política del gobierno, en el sentido de que también la situación inmediatamente previa demandaba un cambio de orientación en la política y puntualmente en la política económica. Y creo que ahí un poco es sobre ese terreno fértil de crisis donde entra el gobierno con una propuesta muy contundente, muy avasallante. Pero bueno, al mismo tiempo, creo que no es que no ha pasado nada, ¿no? Claro. Estamos hablando de la calle, de estos movimientos, de estas luchas que se van lentamente coordinando. Estamos hablando del abajo. Ahora, en la superestructura también pasan cosas, ¿no? La superestructura estoy exagerando, ¿no? Porque me quería referir a la aparición o la reaparición de Cristina Fernández, ¿no? Bueno, por abajo pasa esto. En la oposición pasa esta aparición. ¿Cómo la lees? Bueno, primero igual diría, sí, algo de esto que vos planteás. Vos usaste esa expresión, ¿no? Superestructura, que bueno, tiene una historia particular esa palabra sobre la cual no nos vamos a meter. Pero sí me parece que marca de alguna manera lo que vos estás tratando de referirte, Ernesto. Es decir, bueno, hay una cisura, ¿no?, entre lo que está ocurriendo por abajo y el sistema político, uh-huh, podríamos decir. Que en definitiva, ese es el terreno sobre el cual entra, por esa ventana se mete Milei, ¿no? Claro. Uh-huh. En definitiva. Y me parece que ahí hay un conflicto muy, muy, muy serio en el seno de la oposición, especialmente de la oposición peronista, que es que lo último que debería hacer el sistema político es validar o legitimar esa apuesta de interpelación política, ideológica de Milei, de decir son la casta, están separados del pueblo, no viven la realidad que vive la gente de a pie. Y me parece que esa cisura entonces beneficia claramente al gobierno, claro, a lo que está planteando el oficialismo. Porque de alguna manera el discurso principal de Milei es decir, hay una realidad que es la realidad del pueblo, y hay otra realidad, que es la de los políticos, que viven de la gente, básicamente, ¿no? Se roban la plata que le sacan a la gente. Todos sabemos que es una vil mentira, que el ajuste lo pagaron los jubilados, todos sabemos que el ajuste lo está pagando la clase media, todos sabemos que el ajuste lo están pagando la obra pública que no se hace en las provincias, que el ajuste lo está pagando la planta de trabajadores estatales que se ve diariamente disminuida, que el ajuste lo está pagando la ciudadanía cuando paga un boleto más caro de subte o de transporte, o paga los servicios de sus casas, de electricidad, de gas, etcétera, los paga más caro porque el gobierno quitó los subsidios. Sin embargo, la ventana por la cual entra Milei es decir, la casta está por un lado y el pueblo está por otro. Entonces, una política de la oposición tendría que ser refutar que eso no es así. Bueno, me parece que le viene costando bastante a la oposición, o por lo menos a los principales referentes de la oposición, romper con ese discurso de Milei. Claro. Un poco porque las internas tan fuertes, que son naturales, siempre hay internas, siempre hay conflictos políticos, siempre hay disputa de poder y no hay que tenerle miedo a eso porque en todo espacio, y en el propio gobierno hay mucho de eso, se habla permanentemente de que Macri contra Milei, de que Karina contra Caputo, digo, eso es natural, no hay que temerle, no hay que sentir pavor porque eso ocurra, pero sí es un problema cuando eso se pone en la primera plana de la política, ¿no? Porque entonces la ciudadanía lo que percibe, la militancia lo que percibe, los simpatizantes de la oposición lo que perciben es que frente al avasallamiento que significa la política del gobierno, sus representantes están... Entonces haría ese comentario breve por esto que decías vos, Ernesto, que me parece importante y me parece interesante, y pensar un poco si el gesto que decimos del 4J, ¿no? Del movimiento feminista, es decir, muchachos, muchachas, el problema está acá, claro. Pongamos la mirada acá, el eje tiene que ser los jubilados, la jubilada, el eje tiene que ser el Instituto Nacional del Teatro, el eje tiene que ser los trabajadores y trabajadoras de la ciencia, el eje tiene que ser la universidad pública, el eje tiene que ser las personas que tienen, tienen problemas. Sí, perdón, sobre todo en un partido que tiene como máxima primero la patria, después el movimiento y tercero los hombres, le agregaría yo ahora a las mujeres, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ahí diría que hay un primer tema que es que me parece que en esta campaña la oposición va a tener que ponerle mucha pila, ¿no? Es decir, que diría a propósito ahora ya para meternos con Cristina lo hizo muy bien en 2017, ¿no? Si recordamos un poco la campaña de Unidad Ciudadana en el 2017, es decir, la elección de medio término durante el gobierno de Macri, lo que hizo muy bien Cristina es poner en el centro de la escena, subir al escenario a los afectados y a las afectadas por la política de Macri, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay un desafío, a ver si también en esta campaña, ¿no? Es una campaña que en principio es provincial, pero que probablemente tenga una tendencia a la nacionalización, ¿no? Entonces, nos metemos un poco, ¿te parece, Ernesto, con la entrevista a Cristina? Dale. Reaparece en este formato, porque Cristina venía teniendo apariciones, ¿no? En distintas charlas, había estado recientemente en un encuentro de cultura popular, apariciones en el territorio, ¿no? Es decir, con organizaciones sociales, con movimientos también, y muy activa en las redes sociales, ¿no? Con su patentado Che Milei, ¿no? Es decir, interpelaciones a propósito de la agenda económica, fundamentalmente. Pero bueno, hace una reaparición con una entrevista, ¿no? De mayor extensión en el canal C5N, y donde lanza este gran anuncio, que es el de su candidatura en la tercera sección electoral, ¿no? Que para que sepa la audiencia, por si tenemos audiencia de todo el país o de la capital federal, quizás la audiencia bonaerense esté más familiarizada con este tema. En la provincia de Buenos Aires hay 7 secciones electorales, ¿no? Más la sección capital, que es La Plata, por supuesto. Y cada candidato a legisladores provinciales tiene su propia boleta de candidatos a legisladores y legisladoras provinciales, y Cristina se va a candidatar en la tercera sección electoral, ¿no? Que es la más populosa, ¿sí? Sería una provincia más de la Argentina. Exactamente. Es una sección en la cual generalmente tiene muy buenos guarismos el peronismo. Sí, donde incluso perdiendo en la provincia gana en esa sección. Exactamente. Con lo cual hay dos preguntas. Me parece que la primera es cuál es el motivo por el cual Cristina decide postularse allí en la tercera sección electoral. Y por otro lado, cuáles son las consecuencias de la decisión, ¿no? Uno podría decir que dentro de los motivos ahí aparece, en vistas de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Del acto de Kicillof con los intendentes, con su movimiento Derecho al Futuro la semana pasada en La Plata, que fue muy, muy concurrido, que fue un acto muy importante. Bueno, un poco Cristina se mete a romper ese esquema de la relación directa de Kicillof con los intendentes, porque desembarca en el corazón de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la boleta de cada uno de los municipios, por lo menos de la tercera sección, pero seguramente eso desemboque también en una inserción fuerte de Cristina en el resto de las secciones, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que hay un motivo, ¿no? Meterse de lleno en la interna bonaerense y también en la relación con los intendentes y las intendentas. Y después, en cuanto a las consecuencias, creo que ahí hay una relación fuerte con la elección nacional, ¿no? La elección de la provincia es el 7 de septiembre, mientras que la elección nacional de diputados y diputadas nacionales y senadores y senadoras nacionales en 8 provincias va a ser el 26 de octubre, ¿no? Es decir, un poquito, casi un mes y medio después. Y uno diría que la elección de septiembre va a ser importante para la elección de octubre, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría o qué podría pasar si la oposición pierde, o sea, si el oficialismo gana con mucha potencia en las elecciones del 7 de septiembre, ¿no? Quedaría muy, muy debilitada la oposición de cara a las elecciones de octubre. Y también podríamos decir que si abre un escenario con signos de interrogación, ¿qué pasa si de pronto el peronismo saca un triunfo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasa si Cristina arrasa en la tercera sección electoral, ¿no? Digamos que ahí le aparecen unos signos de pregunta al gobierno y puede haber un pequeño cimbronazo político, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, esto, una consecuencia importante que tiene también es que, de alguna manera, Cristina postulándose a la tercera sección electoral, se resguarda a ella si el resultado es positivo, ¿no? Obviamente el costo es que no se trata de una elección nacional, sino que Cristina está retrocediendo a postularse una lideresa política que fue presidenta 2 veces, vicepresidenta, senadora nacional, etcétera, está retrocediendo a presentarse como legisladora de una sección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente es el costo, pero efectivamente podría salir resguardada Cristina en caso de un eventual triunfo que, como decíamos, no es improbable considerando que siempre el peronismo ha tenido buenos resultados en la tercera sección, ¿no? Y después, en segundo lugar, digo, más allá del gran anuncio de su candidatura como legisladora por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hay 3 debates fuertes que plantea Cristina en perspectiva. Creo que el más importante, me parece, en vistas del nudo estructural que significa, por lo menos desde el macrismo en la economía argentina, obviamente hubo otras etapas históricas, la dictadura, el menemismo, el gobierno de la alianza, ¿no? Pero el tema de la legitimidad de la deuda. Cristina planteó tener una discusión de la legitimidad de la deuda, ¿no? Y esta tesis de que el gobierno, de que un futuro gobierno debería aceptar la cuota que les corresponde a Argentina en el Fondo Monetario Internacional, pero los préstamos que tomaron tanto Macri como Milei, que excedieron esa cuota, esa otra parte merece otra discusión porque es un préstamo político, ¿no? Entonces ahí hay un posicionamiento interesante, ¿no? Porque eso da cuenta de que Cristina lo que ve, y que pareciera ser una realidad bastante obvia, sí. Bastante obvia, bastante evidente y contrastable empíricamente, es que no se puede vivir con este flagelo de la deuda como un condicionamiento estructural permanente. Una deuda que todo el mundo sabe que es impagable y que permanentemente va a funcionar como condicionamiento con un diálogo constante con el Fondo Monetario, con sus auditorías, ¿no? Con la daga de qué pasa si pagás, si no pagás, ¿no? De forma permanente, si cumplís con las metas, si no cumplís con las metas, ¿no? Sí, entonces, algo que viene pasando desde el fin de la dictadura, ¿no? O sea, desde... Bueno, con sus ciclos tuvo el paréntesis kirchnerista, ¿no? Donde Kirchner en el 2005 le paga el fondo, claro. Y durante 10 años eso desaparece de la escena política. Después Macri lo vuelve a traer en 2018. Pero bueno, digo, por lo menos desde que Macri toma la deuda de 50 mil millones de dólares en el año 2018 hasta la fecha, los 3 gobiernos que han pasado han tenido que dialogar de forma permanente y aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario. ¿no? Como un codecisor de la política económica. Cristina un poco lo que dice, bueno, así no se puede seguir. Eso es inviable. O sea, ahí un primer tema. El segundo tema es el tema de que ella dice, bueno, tiene que empezar a haber elecciones cada 4 años. Otra cosa interesante que plantea, digo, debates en perspectiva, ¿no? Esto no es para discutir a hoy, mañana, pasado, pero bueno, esto tiene que ver un poco con los riesgos que significa el tema de las elecciones de medio término como un condicionamiento permanente también, ¿no? Tenés un año para hacer política y después ya asumiste, tenés un año para hacer política y ya te tenés que poner a pensar las elecciones, ¿no? Eso le está pasando a todos los candidatos, todos los presidentes, ¿no? Hay un conflicto ahí. Yo no sé si esa es la solución, no lo tengo claro. Pero bueno, me parece que ahí ella provoca también con eso. Y en tercer lugar, el otro tema es el tema de la reforma constitucional, ¿no? Que ella planteó varias veces, hay que hacer una reforma constitucional. A mí por lo menos no me queda tan claro en qué está pensando ella. Ella tira algunas puntas, no profundiza. Pero bueno, es un significante que empieza a aparecer ahí en el aire y que me parece que es para tenerlo en cuenta. Ahora, ahí para cerrar, hay que ver cuáles son los próximos movimientos después de esta intervención tan fuerte de Cristina. Por un lado, el tema de la relación con Axel. ¿No? Eso, esta semana hubo conversaciones, trascendieron públicamente, que conversaron, pero sí que conversaron, ¿no? Claro, Lo cual ya es importante, por lo menos en contraste con lo que venía sucediendo en los últimos tiempos. Y después, bueno, hay que ver cómo reacciona el gobierno, cómo reacciona el oficialismo, ¿no? Que va a tener que salir también a contestar de alguna manera este movimiento de Cristina adelantándose un poco con la agenda electoral. Claro. Así que bueno, es el mapa que tenemos. Muy bien. Pasó por Desde la Gente nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. Un gusto, como siempre. Desde la Gente. Andrés Seiman. Por afuera del trabalenguas informativo. Música, charlas, teatro, encuentros. En Desde la Agenda, agenda. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. Torres de la vigilia, candela de los ojos. La negra, siempre la negra. El miércoles que viene, la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación se llena de Mercedes. Un hueco en el corazón atento. Digo sobre el brocal para que coma el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sangre. Palabras y canciones para Mercedes Sosa se titula este cálido encuentro en el marco de los 90 años del natalicio para conversar sobre nuestra gran cantora. Para recordarla desde la palabra y desde la canción. Sueñero, jinetes sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Participan de este encuentro, entre la palabra y la canción, León Gieco, Araceli Matus y Alexia Masholder. Como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. De la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Palabras y canciones para Mercedes Sosa en el Centro Cultural de la Cooperación, próximo miércoles 11 de junio a las 19. Con la entrada, además del espectáculo, te llevas el libro Mercedes Sosa, La Mami, de Fabián Matus. Igual que lo hace el fuego. Tal vez hallé cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. ingeniero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. Palabras y canciones para Mercedes Sosa, con entrada a 20.000 pesos, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duerme y dame calma. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Radio que irradia rabia, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente. Por afuera del trabalenguas informativo. Seguimos en Desde la Gente. Ahora vamos con una información que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico. La semana pasada entrevistábamos acá en el programa a Juan Francisco Martínez Pería, historiador e investigador, con quien conversábamos sobre la teoría decolonial y sobre la flamante propuesta del Centro Cultural de la Cooperación respecto a los cursos breves que se iniciaron en este mes de junio. Y precisamente el próximo martes arranca el que dicta Martínez Pería. El nombre es Pensar desde el Sur, Introducción a la Teoría Descolonial. Y se trata de un curso de 8 clases. Y va los martes de 19 a 20. Y ahí se propone presentar una introducción a la teoría decolonial, una de las vertientes intelectuales latinoamericanas más influyentes de los últimos tiempos. Esta semana que pasó arrancó Malvinas, Antártida y Democracia, ¿cómo las recuperamos?, que dictan Luis Weiner y David Pizarro. Bueno, quienes se perdieron la primera clase todavía están a tiempo de inscribirse, y la otra semana, para ser más precisos, el 23 de junio, arranca el curso que va a dar Martín Burgos, que tiene como título Análisis de la coyuntura económica y financiera. Y el 27 de junio va a comenzar el curso Pensar desde las orillas, Desarrollo, Dependencia y Marginalidad en América Latina, que van a dictar Diego Hiller, doctor en Ciencias Sociales, y nuestra columnista Ana Grondona, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora del CONICET, coordinadora del programa Jacques Martin de Estudios sobre Historia, Ideología y Discursos del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, este curso de 8 clases organizadas en módulos mensuales tiene como eje indagar en 3 problemáticas nodales para la historia política y social de la región: el desarrollo, la dependencia y la marginalidad. Bueno, entonces, con lápiz y papel, para los interesados en esta flamante propuesta del Centro Cultural de la Cooperación, estos cursos que son cortos y que están pensados para activar el pensamiento crítico y fundamentalmente para todo el mundo, porque están dirigidos al público en general, no son solo clases para entendidos, al contrario, son más bien para todo el mundo, ¿no? Y los cursos tienen una modalidad híbrida, porque son presenciales en el ámbito del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, y también en forma online para aquellos interesados que estén lejos del Centro Cultural, ¿no? Anotamos entonces, la inscripción se hace vía... A ver, yo quiero anotar, yo quiero la forma híbrida. A ver, ¿dónde? Bueno, entonces tenés que inscribirte vía correo electrónico y mandás el correo a secretaría secretariavacunacentrocultural.coop. Reitero. ¿Secretaría con acento? No. ¿O en este caso no? Secretaría, así como suena, todo juntito, @centrocultural.coop. Para más datos, toda la información la podés obtener desde la página web centrocultural.coop. A ver si anotaste bien, Daniela Alvarenga, secretaría sin acento, porque en internet los acentos no corren, no van. Secretaría. Está bien, entonces anoto secretaria. Sí, no, bueno, pero es secretaría. secretaria@centrocultural.coop. Y para más datos, entran al portal del CCC, centrocultural.coop, y ahí está absolutamente toda la información. Desde la gente, 16 años acercando tu voz a la radio. El próximo martes se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación la novela Furtivas, del chaqueño Francisco Tete Romero, escritor y docente. La poeta Claudia Massín escribió en el prólogo de Furtivas, que se trata de un texto vertiginoso, de esos que te toman de la mano con fiereza y no te sueltan. Una prosa que guarda en sí la misma velocidad, el mismo riesgo de lo que narra. Mujeres que buscan huir del flagelo de la trata mientras reconstruyen sus memorias. Participan de la presentación, además del autor Francisco Tete Romero, la psicóloga y ensayista Nora Merlín, el narrador Mariano Quirós y el poeta Juano Villafañe. La novela Furtiva se presenta entonces el martes que viene a las 19, con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No todos son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Muñequita de porcelana, fue regalo de Reyes, una imagen inolvidable, mis ojos enternecen. Suena el huayno Pequeñas Devociones, en el que Débora Barbuto musicalizó el poema de Sara Mamani, que dice: Eva de los humildes, Eva de mis amores, para vos tengo flores y este huayno de soles. No hace falta, ¿no?, aclarar de qué Eva está hablando, ¿no? Oyentes desde la gente, quiero invitarlos para este próximo jueves 12 de junio a las 21 horas en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación a la presentación del disco Pequeñas Devociones. Este título, que se lo tomé prestado con su autorización a Mariana Berch, gran amiga del Centro Cultural de la Cooperación, también estuvo inspirado en las miniaturas fabricadas por ella misma, que formaban parte de su altar hogareño y que representaban santos. Santos populares, a quienes agradecer, a quienes entregar ofrendas, seres cercanos, inmediatos, vueltos de estampita, oración, y que muchas veces han generado y generan expresiones masivas en la vía pública, procesiones, ermitas, que finalmente conformaron las 9 canciones presentes en el disco y que presentaremos el jueves. A caballo fui subiendo, el guía era de a pie, en todo mi pensamiento me alimentaba. Ahí está Débora Barbuto presentando temas de su disco Pequeñas Devociones. El guía es una vidala con letra de la gran Sara Mamani, cantautora salteña. Al igual que 2025, nos habla del ascenso y descenso entre la música de las bandas de Sikus en Jujuy, tanto en Tumbaya como en Tilcara, hacia la devoción de la Virgencita de Punta Corral en Jujuy, a 400 metros de altura, en los días de Semana Santa. Pequeñas Devociones es la tonada cuyana en piano solo. Y si de piano solo se trata, el jueves a la hora de los bices, que alguien le pida que haga su versión de la Primavera Porteña de Piazzolla. No se van a arrepentir. Y una murga porteña. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Una invocación al santo de los músicos para que nos dé suerte en los conciertos. Todo listo para comenzar. Se avecina el recital. Luces en el escenario. Los rituales nunca pueden faltar. Reiteramos entonces, Débora Barbuto junto a su banda va a estar presentando el próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini su nuevo trabajo que, como nos contabas, se compone de 9 canciones que están inspiradas y dedicadas a personajes míticos de nuestra historia y que forman parte del imaginario autóctono argentino. Allí aparecen Evita, el Gauchito Gil, la Virgencita de Punta Corral, San Cayetano, San Pugliese, la Virgen Morena o Diego Armando Maradona. Débora Barbuto presenta ahora Pachalupe, un tema que también es instrumental. Pachalupe. Mixtura entre Pachamama y Virgencita de Guadalupe. La Guadalupe, la Virgen Morena, la madre de todos los mexicanos, antigua diosa Tonantzin, y que nació de mi asombro al ver en casa de Paulina Bustos, la otra letrista convocada al proyecto, una estampita de la Virgen de Guadalupe con pasamontañas. Virgencita zapatista también. Reiteramos entonces, jueves 12 de junio a las 9 de la noche en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, presentación de Pequeñas Devociones con Débora Barbuto al piano, Tuli Martín en voz, Facundo Ferreira percusión, Mono Rivera bajo y coros y como músicos invitados, Dani Carrizo en trombón y Adriana Leguizamón en acordeón. Y finalmente, adiós. Este tan difícil adiós a nuestro querido, amado Diego Armando Maradona. Al Diego, que es todo lo argentino que se puede ser y a la vez universal. Es una cumbia, porque es alegre y es potente, como nuestra cultura popular. Cerramos con esta cumbia dedicada al Diego. Adiós. Para siempre en la piel. Y tu nombre quedará. desde las tribunas los silbidos y esa tu rebelión. En el ángulo justo, la parada precisa. De la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Política, Andrés Seiman. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Dónde vas, mariposa de lujo? ¿Dónde estás, marilujo de sueño? ¿Qué pensas, mari, sueño de espanto? ¿Qué dolor, mari, inmenso te lleva? ¿Quién recuerda el latir de tus pasos? Tus ojazos de guerra y tormenta, tus zapatos. Aquí estoy en la calle, tu melena, tu voz, tu pollera. ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensas, María ausencia, en la noche? ¿Qué sopor, marihuana, te sueña? ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pretendo yo con mi poesía? Soy Humberto Costantini. Estoy grabando en México el 4 de enero de 1984. Bueno, es tan fácil macanear en este tipo de declaraciones, ¿no? O de esquematizar, o de decir una cosa por otra, o desembuchar las ideas que uno tiene sobre estética, sobre la filosofía o sobre la política. Pero me parece que, sin querer, se me escapó algo que es cierto. La poesía sirve para no macanear. Es eso. La poesía me sirve a mí para no macanear. De eso estoy seguro. Para ser auténtico, humildemente, trabajosamente auténtico. Contar cómo veo, cómo siento algunas cosas, tratar que alguien las vea y las sienta igual que yo, sin pretender ni enseñar, ni adoctrinar, ni contrabandear ideas. Ego y Tango, de Humberto Costantini. Como está ampliamente demostrado, el tango se inventó para mí. Quiero decir, para mi piantadura personal. Para que en ciertas tardes de domingo, pongo por caso, los recuerdos se acerquen, mansitos, volvedores, a mordisquear la palma de mi mano. También para que, noche a noche, tenga unas agarradas que ni le cuento con Dios, con mi ciudad o con la mala sombra del exilio. También para que, con asombro, mire asomar de tanto en tanto esa plantita rara, espinuda, reseca, aguantadora, a la que llaman ganas o esperanza. O aquí sigo. O sea entonces que el tango, todo el tango, toda esa fuerte, sabia, despelotada cosa se inventó para mí. Que alguna vez allá a lo lejos se amontonaron al tuntún barcos negros esclavos, habaneras, prostíbulos, guitarras, posaleos de tanos inmigrantes, jazmines, bandoneones, Bardi, Gardel, Pichuco, Orlando Goñi, y vaya a saber qué otros chistosos disparates. Nada más. Para que yo pudiera a veces decir dolor o bronca o lejanía, o puta madre, o simplemente llanto, y no tener vergüenza de decirlo. Esa es la cosa. Humberto Cacho Costantini nació en 1924 y murió a los 63 años, un 7 de junio de 1987. Fue veterinario, vendedor, ceramista, investigador, militante político y, antes que nada, poeta y escritor. Nombrar a Humberto Costantini es nombrar necesariamente a la generación de Rodolfo Walsh, de Haroldo Conti, de Paco Urondo, de Roberto Santoro. En la reapertura de este Desde la Gente de hoy, escuchamos Mariposa de Lujo, una poesía de Humberto Costantini, musicalizada por el argentino costarricense Adrián Goizueta, y un poema de Costantini leído por José María Eltano Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo miércoles a las 18, el Departamento de Ideas Visuales del Centro Cultural de la Cooperación inaugura la exposición Contemplar, de la artista plástica Violeta Cincioni. La muestra exhibe una serie de acuarelas y objetos a partir de recorridos situados en valles y quebradas de Jujuy o en el delta del Paraná, en donde se deja estar para contemplar el viento, la humedad, la luz del sol y los aromas de las hierbas. Experiencias vitales entre el paisaje y el lenguaje del color. Contemplar, de Violeta Cincioni, se inaugura el próximo miércoles y se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en el CCC Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Bueno, decir vejez no debería ser sinónimo ni de pérdida, de aislamiento, de olvido, pero, sin embargo, muchas veces la mirada social sobre las personas mayores queda, ¿no?, teñida de prejuicios, de estereotipos y mandatos que invisibilizan su potencia, sus deseos, sus historias. Y si sumamos la perspectiva de género, los desafíos se multiplican. Mujeres que han sido cuidadoras toda la vida, sujetas a mandatos que envejecen con ellas. Cuerpos que ya no se ajustan a las exigencias del mercado o del deseo hegemónico. Y también identidades disidentes que arrastran décadas de exclusión. Hoy, entonces, en esta columna de géneros, queremos pensar la vejez, pero desde otro lugar, desde la práctica, desde la escucha, desde la clínica y también desde el compromiso. Y para eso conversamos con Mirta Skolny, que es una de las autoras del libro Práctica y Clínica con Personas Mayores, Herramientas de Abordaje, que es una obra colectiva y que propone abrir el juego a una mirada más compleja, más humana, pero sobre todo más justa. ¿Qué cambios perciben en los modos de envejecer hoy en día y cómo impactan esos cambios en la práctica clínica y social con personas mayores? Mirta Skolny responde. Sí, Mariana, vemos que los modos de envejecer en estos tiempos se han transformado profundamente, ¿viste? El envejecimiento ya no es percibido exclusivamente como una etapa de deterioro o pasividad, como se pensaba antes, ya que muchas personas mayores hoy reivindican su autonomía, desean seguir aprendiendo, participando activamente de su comunidad, toman decisiones sobre su vida, y hay una mayor diversidad de experiencias en la vejez. Digamos que en realidad lo que decimos siempre es que no hay una única forma de envejecer. Y esto se relaciona con los avances de la salud, el mejor acceso a la información, las transformaciones culturales y sobre todo con mayor reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Y también hemos roto con el estereotipo del abuelo frágil, construyendo trayectorias singulares donde nosotros podemos observar cómo se ponen a estudiar, a militar, a trabajar en forma voluntaria, también hacen cuestiones y cosas artísticas, pero sin perder su lugar como sujetos activos. Y estos impactos que me habías preguntado, estos cambios, digamos, impactan directamente en las prácticas clínicas y social porque nos obligan a estar revisando nuestras propias representaciones sobre la vejez, porque ya no podemos pensar, digamos, las intervenciones desde modelos paternalistas o estandarizados. Y sí que es necesario escuchar más, suponer menos y construir con la persona mayor. Esto también implica promover espacios donde su voz sea escuchada, tenga un lugar, su historia sea valorada y además su propia trayectoria de vida también, ¿no es cierto? En definitiva, todos estos cambios nos interpelan como profesionales, pero también como sociedad, porque envejecer no es un problema, es una conquista, y acompañar esa etapa requiere reconocer, primero, la singularidad, promover la igualdad y defender el derecho a una voz, a una vejez activa. En el libro se propone una mirada integral sobre las personas mayores. Hablamos del libro Práctica y Clínica con Personas Mayores, Herramientas de Abordaje. ¿Cómo se articula esa perspectiva con una comprensión de género, especialmente considerando las trayectorias desiguales, ¿no?, entre mujeres y disidencias? Mirta Skolny, una de sus autoras, responde. Bueno, quería comentarles que en este libro consta de dos partes. La primera, tocamos el abordaje de situaciones patológicas y de dependencia, y en la segunda, los dispositivos de prevención y promoción de la salud. Y en esta segunda parte van a encontrar talleres sociopreventivos o socioeducativos, donde van a poder ver también ejercicios prácticos, además de cómo se trabaja en los talleres, y bueno, fundamentalmente se trabaja con adultos mayores activos que tienen por ahí una red social de apoyo limitada, y bueno, esto los ayuda a poder incorporar nuevas personas a su red, hacer nuevos amigos, sentirse escuchados y bueno, generando un ambiente cálido, de confianza, en los cuales cada día vamos observando que se anotan muchas más personas. Esto se va corriendo un poco de boca en boca. En el caso de la mayoría de los talleres que nosotros hacemos acá, se realizaron por un convenio entre el PAMI y las universidades, que se llama UPAMI, y que las personas mayores pueden incorporarse simplemente con el requisito de ser jubilados. Así que desde ahí es que estos son dispositivos muy importantes porque logran el objetivo que es fundamentalmente mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Muchas veces el cuidado, tema que abordamos muchísimo en este espacio de géneros, aparece feminizado y además naturalizado. ¿Qué reflexión hacen sobre las redes de cuidados y el rol que cumplen las mujeres mayores como cuidadoras o receptoras de cuidado? Le preguntamos esto a Mirta Skolny, autora del libro Práctica y Clínicas con Personas Mayores, herramientas de abordaje. Con respecto a la feminización naturalizado del cuidado, es importante que podamos visibilizar cómo históricamente el cuidado ha sido una tarea atribuida a las mujeres de forma casi automática, ¿no? Como si se tratara de algo natural, propio de su condición. Esta idea refuerza la división sexual de trabajo, donde se espera que las mujeres, madres, abuelas, hijas, etcétera, estén siempre disponibles para cuidar a los demás, incluso cuando ellas mismas ya no pueden o no desean hacerlo. Dentro de este esquema, las mujeres mayores ocupan un lugar muy complejo porque muchas veces están en una doble posición. Por un lado, siguen ejerciendo tareas de cuidado, ya sea, por ejemplo, cuidando a los nietos, las parejas o familiares que tienen alguna dependencia. Y por el otro, cuando ellas mismas necesitan ser cuidadas, les cuesta pedir ayuda o aceptar alguna asistencia. Y esto no es casual. Es el resultado de una vida entera cumpliendo ese rol, donde cuidar a los demás fue su forma de ser valoradas. En este fenómeno se ve claramente, se puede observar en el ámbito domiciliario, donde las redes de cuidado siguen estando sostenidas mayormente por mujeres, muchas veces en soledad o sin apoyo, y las políticas públicas llegan tarde o de forma fragmentaria. Y eso deja a muchas mujeres mayores sobrecargadas, invisibilizadas y sin herramientas para cuidar o ser cuidadas con dignidad. Pienso que reflexionar sobre las redes de cuidado desde una perspectiva crítica implica cuestionar la feminización naturalizada del cuidado, ya que no se trata solo de repartir mejor las tareas, sino de reconocer que cuidar es un trabajo y es complejo, emocionalmente exigente, y que debe ser sostenido por políticas públicas, por formación, por derechos laborales y también por un reconocimiento social. Para adentrarnos un poco más en el libro que estamos descubriendo hoy, Prácticas y Clínicas con Personas Mayores, Herramientas de Abordaje, vamos a meternos en uno de sus capítulos, en este contenido, y hablamos justamente del capítulo que participó una de las autoras con quien estuvimos hablando, y tiene que ver con dependencia y cuidados en el hogar, estrategias para una mejor calidad de vida. La escuchamos a Mirta sobre este capítulo en particular. Bueno, mira, en el capítulo del libro que participé junto a Franco Morales y Paz Pereira, que se llama Dependencias y cuidados en el hogar, estrategias para mejorar la calidad de vida, trabajamos este tema que consideramos urgente y fundamental. Es cómo abordar la dependencia, hablamos de qué es la dependencia, y los cuidados en el hogar de las personas mayores desde una mirada integral, humana y con un enfoque de derechos. Primero partimos del contexto actual del envejecimiento poblacional, particularmente en la ciudad de Mar del Plata, que es la segunda con mayor proporción de personas mayores en Argentina. Este fenómeno trae consigo una creciente necesidad de cuidados prolongados y con ello múltiples desafíos para las familias, el sistema de salud y los propios cuidadores. Una parte central del capítulo la dedicamos a compartir una experiencia concreta, la Cooperativa de Trabajo de Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata Limitada. Es una organización que desde hace más de una década profesionaliza, apoya y contiene a quienes realizan tareas de cuidado domiciliario. Y hablamos de que esta cooperativa no solo mejora la calidad del servicio que reciben las personas mayores, sino que también garantiza derechos laborales, formación permanente y un respaldo colectivo para las y los cuidadores. Le dan mucha importancia a la formación del cuidador y con esto garantizar tanto la calidad del cuidado que reciben las personas mayores como el bienestar físico, emocional y laboral de quienes lo brindan. Además, abordamos el rol del psicólogo en el acompañamiento de esta tarea, especialmente en la construcción de la distancia óptima con la persona cuidada, que permite, en este caso, trabajar con empatía, pero sin perder los límites necesarios. Y también analizamos el uso de tecnologías como la teleasistencia o el monitoreo remoto, que acá reconocemos su potencial, pero advertimos sobre el riesgo de deshumanización si se usa como un reemplazo del contacto humano. La vejez, como la infancia, como los géneros, no es una etapa fija ni unívoca. Es una construcción social, es una construcción política, pero también es emocional. Y es urgente, y hace mucho tiempo, repensarla, pero desde una ética del cuidado, pero que no sea sinónimo de asistencia pasiva, sino que sea una escucha activa de reconocimiento y de deseo, ¿no? Hacemos hincapié en este término, porque nadie envejece por fuera de su historia ni por fuera del mundo. En este espacio de la columna de géneros, nos queda entonces el eco de esta conversación que tuvimos con Mirta Skolny, como una invitación, ¿no?, a desarmar esos prejuicios que todos tenemos, ¿no?, y a repensar prácticas, a construir otros vínculos con quienes han vivido más que nosotras. Y no por nostalgia, ¿eh? Solo por justicia. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Presta atención a esta pregunta. ¿Qué merece ser mejorado en este mundo? Pero tenemos ahí respuestas para dar, ¿no? Nos queda la última parte del programa, imposible responder a esta pregunta que plantea Silvia Porritelli. Pero después inmediatamente dice qué aporta o qué puede aportar el cooperativismo para construir un mundo mejor. Bueno, en el marco del Año Internacional de las Cooperativas 2025, Silvia Porritelli conversó sobre este tema con Pablo Imen, director de IDELCOOP, que es la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En la charla, Pablo Imen reflexiona sobre las realizaciones, los desafíos y las tensiones del cooperativismo transformador. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. La sociedad humana está en una verdadera encrucijada histórica, habiendo llegado a un punto de no retorno que ya está reclamando rectificaciones profundas y un verdadero salto civilizatorio hacia una organización colectiva más justa, solidaria, democrática y equilibrada. Esta reflexión la encontramos en el artículo El cooperativismo transformador y sus tensiones creativas, escrito por Pablo Imen. Allí el director de IDELCOOP, Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, reflexiona sobre la crisis orgánica del orden neoliberal. Entre los primeros signos de agotamiento de este orden, el pedagogo señala que la era de la hegemonía occidental ha llegado a su fin y está surgiendo un nuevo orden mundial. Pablo Imen lo explica. El otro día estaba escuchando a un académico chino que planteaba que Xi Jinping le dijo a Putin que estábamos transitando cambios impensables y gigantescos del último siglo, y este hombre dice en verdad de los últimos 5 siglos, ¿no? Y habla de como de 5 quiebres muy importantes que se condensan en la actualidad. Primero, él dice la primacía de Occidente, que desde la conquista de América apareció como un bloque geopolítico que dominaba el mundo, hoy está transitando hacia la primacía de Oriente. Después decía, en el plano de la tecnología, el siglo XVI, que fue el siglo del florecimiento de la física, la química, y apareció el vapor como fuerza motriz de la producción, fue seguido por la electricidad, el petróleo y la computación, que condicionaban o modificaban nuestros sentidos, y con la aparición de la inteligencia artificial se produce un nuevo salto tecnológico, algo inédito que hay que administrar. Después decía, en el siglo XVIII, con las revoluciones burguesas y las repúblicas, aparece un modelo institucional que hoy también está en crisis y exige toda una revisión de las instituciones que representan al colectivo, el Estado, las instituciones democráticas que están en cuestión. En el siglo XIX las universidades aparecían como el paradigma del conocimiento de la realidad, y hoy los políticos no pueden explicar qué pasa en la política, los economistas qué pasa en la economía, los sociólogos qué pasa en la sociedad, y ahí también hay un crisis paradigmático. Y finalmente la geopolítica, donde hay un tránsito del mundo unipolar a un mundo multinodal o multipolar. De manera que me parece que el análisis hay que escribirlo en este escenario de profundas transiciones, donde uno apuesta que la humanidad encuentre, como encontró hasta ahora históricamente, una sabiduría superadora, ¿no? En el trabajo publicado en la edición 245 de la revista IDELCOP, Pablo Imen plantea como ejes dos interrogantes. ¿Qué merece ser mejorado en este mundo? ¿Y qué aporta o puede aportar el cooperativismo para construir un mundo mejor? Tomando estos dos disparadores, le preguntamos al pedagogo y cooperativista qué pueden hacer las cooperativas para contrarrestar las ideas que llevan a una profundización de la violencia institucional y a la propagación de movimientos que pregonan el individualismo y que están en contra de los valores de la economía solidaria. Esto contestó el director de IDELCOP. Me parece que el cooperativismo, frente a las concepciones de un sistema agonizante, que nos puede llevar a todos a la tumba, porque bueno, hay un riesgo de una guerra nuclear, van emergiendo alternativas civilizatorias, productivas, y ahí me parece que el cooperativismo tiene para aportar, primero en términos de sus valores ético-políticos, de su filosofía, que concibe como muchos pueblos y culturas lo colectivo como condición para la realización del individuo, lo solidario como valor para emprender proyectos comunes. Entonces, bueno, ahí el cooperativismo a mí me parece que tiene un rol en el plano de los valores, en el plano de sus múltiples construcciones, y hay algo para mí particular que lo vivo por la participación concreta en el propio Banco Credicop y en el movimiento, que es un modelo de gestión radicalmente democrático y a la vez eficiente. Entonces, es algo que da una respuesta organizativa, no solamente en términos del discurso, de los valores, sino de las prácticas laborales, por ejemplo, a pensar otra visión de la economía, de la producción, de la organización productiva. Entonces, yo recuerdo que en la propuesta para la emergencia se dijo algo así como, che, estaría bueno que el Estado se gestione como una cooperativa. Entonces, cuando en el gobierno de una dependencia están los representantes políticos, los funcionarios técnicos y los usuarios y los trabajadores, es más difícil que alguien meta la pata, por decir. Entonces, el cooperativismo creo que tiene aportes para hacer en términos de unos ideales, pero además de unos dispositivos y de unos modos de gobierno que pueden democratizar la vida social y el Estado, ¿no? Recién el director de IDELCOP y gerente de formación integral de Banco Credicop, Pablo Imen, recordó la propuesta cooperativa para refundar la nación que presentó en 2002 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que luego tuvo varias actualizaciones y cuyos conceptos tienen plena vigencia. En el artículo El cooperativismo transformador y sus tensiones creativas, el pedagogo señala que el neoliberalismo promueve la exaltación del egoísmo, impulsa la competencia hasta el exterminio del diferente, justifica y defiende la desigualdad social, alienta todo lo que apunte a la acumulación del capital sin ningún límite ético, sostiene relaciones de opresión entre las metrópolis y las neocolonias, entre el capital y el trabajo, entre etnias, entre géneros, etc. Y para asegurar un orden que funcione en base a tales ideas, Imen explica que el modelo neoliberal debe combinar en dosis adecuadas la coerción y el consenso a través de la inculcación de un sentido común que naturalice lo existente y se resigne y asuma como ineluctables las relaciones establecidas. La experiencia de la pandemia también generó una serie de consecuencias. Las nuevas generaciones vienen con un montón de expectativas frustradas. La democracia no ha resuelto los problemas desde la comida hasta la participación de la ciudadanía. Y entonces, bueno, ahí hay un trabajo de recreación que hacer. Pablo Imen, director de IDELCOP y gerente de formación integral de Banco Credicop. Yo mencionaba las 5 grandes crisis paradigmáticas para decir son un problema, pero también diría que son una oportunidad, porque está claro que se agota un modo de vida colectivo y que hay que reinventarlo, y ahí tenemos mucho para hacer. El movimiento hace infinidad de acciones, ¿no? Es decir, tiene una red de instituciones con acciones muy concretas que son políticas, pedagógicas, culturales y que tratan de mostrar que es posible otro camino. Un camino que tampoco es oscuro, es sin contradicciones, pero bueno, nosotros, a pesar de las tensiones internas que tienen que ver con que no somos un ente extraplanetario, sino que estamos atravesados por este sistema, estamos haciendo lo que podemos a nuestro alcance. Siempre Heller dice en la reunión de consejo, nosotros no podemos cambiar solos el mundo, pero tenemos cosas para hacer en nuestros ámbitos, en nuestros espacios. Hay mucho que estamos haciendo y hay mucho para hacer, no alcanza solos. Afortunadamente hay una multitud de colectivos y organizaciones que están planteando otras posibilidades hoy, y ahí hay que hacer, para mí, 2 cosas, que es articular la mayor cantidad de redes posibles con esas organizaciones de quienes nos imaginamos una sociedad diferente, y después la construcción política en el sentido más genuino y más transformador para poder, desde el Estado y desde la sociedad, ir construyendo esa sociedad más justa, ¿no? Otro de los desafíos más relevantes que tiene el movimiento cooperativo en este Año Internacional de las Cooperativas es dar la tan mentada batalla cultural en todos los frentes, como enfatiza el director de IDELCOP, Pablo Imen. Para los grandes medios hegemónicos, el cooperativismo no es noticia, y cuando sacan noticias sobre cooperativas para pegarnos, para difamar, para mentir, en general, ¿no? Así que ellos no lo van a hacer por nosotros, y ahí tenemos una tarea de primer orden, que es dar a conocer nuestras construcciones. Creo que igual estamos mucho más reconocidos que décadas atrás, y el movimiento está mucho más unido que décadas atrás, así que yo siento que estamos en buenas condiciones para dar esa batalla cultural. Como bien dice la palabra, batalla cultural es porque hay partes enfrentadas, y eso existió siempre, que hubo opresores y oprimidos, hubo, bueno, quienes estaban interesados en mantener el orden del privilegio y otros quienes proponían modificarlo a favor de formas más democráticas, ¿no? Ahora Pablo Imen, director de IDELCOP y gerente de formación integral de Banco Credicop, explica qué es el cooperativismo transformador. Los que reivindicamos la tradición del socialismo utópico, aunque la critiquemos por muchas cosas, decimos no nos alcanza con eso. Además de proveer de manera eficiente un servicio y gestionar democráticamente la empresa, en verdad queremos comprometernos con la transformación de la sociedad, porque no somos tan felices si hay gente infeliz a nuestro alrededor. Y entonces nos parece que es importante expandir los principios de la cooperación al conjunto de las relaciones sociales. Bueno, ese cooperativismo, que además de ser democráticamente gestionado y eficaz en la provisión del servicio, se preocupa por la transformación de la sociedad, lo denominamos transformador, y en esa senda estamos, ¿no? Bueno, tratamos de convivir muy fraternalmente con las otras visiones. De ningún modo sostenemos que hay una mejor que otra. Nosotros elegimos este camino, reconocemos y respetamos todas las expresiones del cooperativismo. Para el docente e investigador Pablo Imen, uno de los desafíos más relevantes para dar la batalla cultural y fortalecer las ideas y las prácticas del cooperativismo transformador es necesario generar puentes y establecer diálogos con las nuevas generaciones. Siempre nosotros, cuando ingresan compañeros nuevos al banco, que son jóvenes, nos esforzamos en contarles la historia. O sea, a mí me pasa eso. pero a la vez hay ahí como un gran desafío, que es potenciar el puente intergeneracional y el diálogo entre generaciones. Entonces yo a los compañeros nuevos les digo, ustedes son la generación de este momento histórico, que viene repleto de dificultades, de hostilidades, de complejidades, y vamos a tener que dar una lucha como en cada momento crítico de nuestro país para salir fortalecidos como cooperativa. Entonces, a mí me parece que hay algo de más una interpelación hacia nuestra organización o nuestras organizaciones de potenciar espacios de diálogo y de construcción colectiva entre las generaciones para poder escuchar todas las voces. Esta es una frase que se dice fácil, pero es más difícil construirla, porque eso implica sintetizar, negociar, ceder, escuchar a la otra parte y ponernos de acuerdo. Entonces, en general, los más grandes venimos con la certeza de que aprendimos un montón y que es muy probable que no nos equivoquemos. Bueno, habría que hacer a lo mejor un ejercicio de humildad en ese sentido y de invitación concreta a los jóvenes a ser parte de la construcción cotidiana de las cooperativas. Hay un tránsito generacional permanente que a mí me genera expectativas. Creo que eso hay que potenciarlo. Y después generar hacia la comunidad un conjunto de iniciativas, de propuestas que sean convocantes, que establezcan redes. Bueno, me imagino miles de iniciativas posibles y reales entre el movimiento y sus contextos para potenciar la participación juvenil y de la sociedad en su conjunto en la construcción de un mundo más justo, ¿no? Para profundizar más sobre el tema que quedó planteado en el informe de Silvia Porriteri, recomendamos muy especialmente el artículo El cooperativismo transformador y sus tensiones creativas, que Pablo Himen escribió en la imprescindible revista que publica IDELCOP, que se descarga en forma gratuita del portal de IDELCOP, la Fundación de Educación Cooperativa. Anoten www.idelcop.org.ar, www.idelcop.org.ar. Ahí, además del artículo de Pablo Himen, se encuentran otras muchas notas muy interesantes del último número de la revista IDELCOP, dedicada a la economía social y solidaria y al Año Internacional de las Cooperativas. Desde la gente, la gente. Agenda. Este viernes quedó inaugurada la exposición Allanada, una muestra allanada de Marcos Perenou que juega con la estética del simulacro de un allanamiento mediático. Y como todo allanamiento, en una apuesta teatral se retiran diversos objetos de la escena que generan visualmente sentimientos de ausencia o de vacío. La construcción aparente de los embalajes de cartón de Marcos Perenou presentan las 33 obras de arte incautadas de la colección de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, piezas que fueron embaladas y se exhiben bajo la metáfora poética o política del arte de envolver y empaquetar. Estrategia simulada de veracidad de un allanamiento en el que se utilizan diferentes recursos visuales como un montaje de ficción. El arte conceptual vuelve para sugerir en el espacio de una instalación todo lo que implica, paradojalmente, una muestra allanada. Allanada, una muestra allanada, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo del CCC Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. A ver usted, compañero,

pero la vida le quedó marcada por el campo de la provincia de Buenos Aires, por las tareas del campo, por la admiración a sus sabios receros y domadores de caballos. Marechal hizo el viaje iniciático de los artistas de aquella época a una París todavía gastada por la Primera Guerra Mundial, pero la patria se le quedó en el campo. Según Sergio Kiernan, Marechal fue un poeta con su lugar en el mundo literario hasta que tomó una decisión fatal en su época, la de ser peronista, y mucho, la de ser una pluma del pueblo, la que adaptaba a Antígona a nuestros pagos. La revolución fusiladora lo barrió con encono, tanto que con una mezcla de broma y dolor, Marechal se definía como el poeta de puesto, seguidor, hasta en eso, de su líder. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempos de labranza, o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron. Sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Marechal describe a alguien en quien confiar como alguien de manos ásperas, mirada gaucha y hablar paisano. La antípoda de los malevos borgianos, de los que tanto y tan bien se burló en su momento, a punto tal de que Jorge Luis Borges nunca más le dirigió la palabra y décadas después fingía que no sabía quién era. Pero, nos dice Sergio Kiernan, de gustarte el campo a encontrarte la patria en el pago de Maipú hay un tirón. Y ese tirón es metafísico. Mucha gente recuerda a Marechal correctamente como un profundo católico y a su escritura como una de un humorismo angélico, como le gustaba decir al propio poeta. Esto desecha al clasicista, al cuidadoso estudio de los griegos, al latinista y al erudito en filosofía. Y demuestra valga un botón. El primer capítulo de Adán Buenos Aires es una miniatura de la Odisea, en la que el héroe despierta en la pensión de Villa Crespo, se alinea con la naturaleza y los hombres y emprende un periplo del héroe bien de barrio. Para llegar al tranvía, en la avenida Canning, tiene que pasar por la tentadora Circe, la kiosquera coqueta, esquivar al cíclope carbonero y aguardar una batalla entre un gallego y un tano, azuzados por dos diosas griegas, pícaras e invisibles. Hasta resulta natural que las chicas se arremanguen las túnicas un poquito para ver la pelea desde el borde de una terraza porteña. Yo vi la patria en el amanecer, que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, niña y trazando el orbe de sus juegos. Y la vi en el regazo de las noches australes, dormida y con los pechos no brotados aún. Por eso desbordé yo en mi copa de tierra, y un cachorro del viento pareció mi lenguaje. Por eso no he logrado todavía sacarme de los hombros este collar de frutas, ni poner en olvido aquel piafante cinturón de caballos, ni esta delicia en armas que recogí en Maipú. Guardosos de semilla, vestidos de hoja muerta,

La niñez de la patria jugará todavía, más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Marechal escribió y reescribió estas ideas, una obsesión de toda la vida, pero la completó en su libro Heptamerón, otra idea griega publicada en 1966. El segundo día del libro es La Patriótica y contiene dos largos poemas: Descubrimiento de la Patria, del cual escuchamos varias estrofas, y Didáctica de la Patria, un diálogo con su sobrino. La didáctica es lapidaria en su llamado a ser mejores, a sostener en alto la idea de que nuestra patria es una obra a futuro, una tarea incompleta. Y finalmente, Sergio Kiernan nos recuerda que la manera que asigna Marechal para lograr ser argentino es simple: tener la modestia firme del cimiento y del carozo, ser honesto, no creérsela y trabajar para los demás. Duro, tal vez, pero entendible, porque, como recién decía el propio Marechal, la patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso, nunca más hablaré de la patria. El próximo miércoles 11 de junio se cumplen 125 años del nacimiento de Leopoldo Marechal, ese bibliotecario, maestro, profesor de enseñanza secundaria, escritor, poeta, militante, ganador del primer Premio Nacional de Poesía y el primer Premio Nacional de Teatro, autor de la frase «Patria es un dolor que aún no tiene nombre». Y acá seguimos poniéndole el nombre. Allá lejos y hace tiempo, no hace tanto, ¿no?, Manuel Belgrano nos dijo: sirvo a la patria sin otro objeto que el de verla constituida. José de San Martín decía: cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. O Mariano Moreno: quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila, decía. Y más cercana, en el tiempo, Cristina Fernández aseguraba que la patria es el otro, la otra. Y hoy surge en marchas, en estadios, en recitales, aquello de la patria no se vende. Me encantó eso de seguir construyendo la patria. En estos minutos nos ayudaron, en este recuerdo de Marechal y en la búsqueda de qué es la patria, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Juan Carlos Baglietto, Eugenia León, y de una manera muy particular lo van a cerrar Adrián Berra y Noelia Recalde con el tema Patria. ¿Será hasta la semana que viene? Muy bien, nos escuchamos la semana que viene y nos despedimos con este hermoso tema de Adrián Berra y Noelia Recalde, Patria. Chau, chau. Río dorado mío, camino libre de grises piedras. Siento mi cuerpo frío, pero el sonido me lo calienta. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Tengo la calma encima que aún resiste ante tanto viento. Canto que corre abajo cuando la espina viene de adentro. Llevo en el sueño un ojo, el otro lo llevo despierto. Agua en los bolsillos para cruzar el desierto. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Me amaco en un hilo y me duermo en un gesto. Ser mi propio asilo, ser un manifiesto. Me pierdo en el río y me duermo en mi cama.